ancha yas kay wakipanaykuna, aliyancho kasi ang gisis kanguna, nakikipas kay wasipinyan kasi ayko. Chayray kong kay wasimantapacha, wakipanay, nakikipas kurakninchis kuna kamatikos kang kumantahina, paikunapas niwarang chis. Wakipananchis kunata, lakhtamasinchis kunata, nyawpakta wakipanay napaykaboy, chayray kong kapas. Kamachikos yan eh, kay sumaksimipi, kay misikisimipi. Runasimikang yuyenimpim apachimisiki wa kay panay napainikot. Paikunapas ming karikuran ko. Paikunakan ni nirang ko. Amay kakpas, inti taitan chista, apachamaman chista, apunchikuna tapas kong kasun chisyo. Paikunan kausay takwansi. China tawa ipanay, sungko ekipo ng ekipo kay hatong yachay takyas pa ka, kanya chari ki akilarin ki munas pa ka, mastarin ki ayliwiki ko naman, wasimasiki ko naman, yakabasya lakhtamasinchi ko naman. Kay mi yuhinin sutiyo ko yupanapin ng kaykupos kasi ko niya as kautanya. Yupanapika no kayko ka apamsyagi ko sabab kuting imilatapas yuyari ko ng jispa. Chere kung kunang ka apamsyagi ko tagini jista o yaris pa ka no kapas kahina o kalipanay. Laktan si ko naman ta yuyari sunchis. Imay na siya kasi ang laktan si ka kunang. Kapag siya laktan si ka rin sumakya kausari ko siyang nung kanyas ka yuari siyang jis kasa ko nata, orko ko nata, maliki ko nata, niyang ko nata, imay man nata kay liyaktabi ka ka siyang yuari siyang jis chayong minu kanyas ka riki waya kay panay kausarin jis wakmanta kunang punchay ka siyang jis yung kaging sayo kong punchay pi kapakaray mi kilapi iskay korang ka chungka kanchini ko tapi en kairi mas kaita yo ay panay en tugi son ko yo en mas kaita tihrali sa khamisti ko na khari menim amalo res escucha tengo ustedes muy buenas tardes las palabras que les he de escuchar es conocido con el vocablo quechua al idioma de los incas. Por consiguiente, nosotros a través de la Academia Mayor de la Lengua Quechua de Cusco, Perú, filial regional e internacional aquí en la ciudad de La Plata, Berisio, en la Ensenada, le hacemos saber que el idioma de los incas se llamó y se llamará Runaximin, que traducido al idioma castellano significa la lengua del hombre. Y en su contenido dije que aquí en esta casa está haciendo calor, no hace frío, seguramente en su casa también estará haciendo calor. Estamos en la época, en el tiempo, y también le hice referencia de que no nos olvidemos que nuestros antepasados nos hacen llegar siempre indicándonos que a todos ustedes, hermanas y hermanos, en esta hermosa lengua, le hagamos llegar nuestro cordial y fraterno saludo a todos ustedes, como también nos indica que no nos olvidemos jamás a nuestro Padre Sol, a nuestra Madre Tierra y a nuestras deidades tutelares que son los que nos dan la vida. Si usted, hermana y hermano, así de esa manera lo entiende este pequeño mensaje sagrado de nuestros antepasados, también ellos nos dicen que les sugerimos a ustedes que hagan lo propio con sus seres queridos, sus vecinos o sus connacionales. En este programa que hemos titulado Keimi Yuenich, que traducido al idioma castellano significa esta es nuestra memoria, y también le traemos a todos ustedes la memoria a través de las canciones. Y cuando yo escuché una canción de nuestros antepasados de hace muchos años, también me recuerdo dónde he nacido, como también seguramente ahora lo mismo usted, y nos remontamos a través de las canciones a los lugares donde cada uno ha nacido. Yo me remonto a las montañas donde he nacido, ahí están los caminos, los ríos, los árboles, las lagunas, los animales, como también las comidas. Hoy día 27 de diciembre del año 2017. Así de esa manera he podido traducirlo literalmente lo que he hablado en el idioma de los incas. Mi nombre es Mario Aucarraime. Estamos en el programa, me repito, Keimi Yuenich. Y usted está escuchando Radionauta en el 106.3 desde la ciudad de La Plata. Buenas tardes, Cintia. Buenas tardes, Pablo Reciani. También el hermanito, no me acuerdo cómo se llama. Fernando. Fernando. Bien. A todos ustedes, buenas tardes. Cintia. Buenas tardes, Mario. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bien. Con un calorcito muy lindo en este verano que empieza a llegar. Estamos en el último programa del año de Keimi Yuya y Ninchis. Hemos cumplido un nuevo ciclo porque, bueno, en el mundo occidental y cristiano, conforme el calendario gregoriano, estamos terminando el año 2018 en apenas 3 días. Comenzando. 2017, perdón, y comenzando el 2018. En nuestros calendarios, Mario, 5.535... ¿O 36? 35. Sí, estamos por el 35, sí. Estamos a la mitad del 5.535. 35, sí, así es. Exactamente. Y como nos dijo Betty en el programa anterior, con un sol barbudo, maduro. El abuelo sol trayéndonos, bueno, toda su calidez, toda su invitación al agua, su invitación a disfrutar, a salir, a bajar un poco el ritmo también, ¿no? A caminar un poquito más despacio. A descansar. Siempre que se nos ocurre quejarnos porque hace calor, yo sabe de qué me acuerdo, Mario, de los hermanos Com, de los hermanos Wichí, de los hermanos Guaraníes, que uh-huh. viven ahí esos veranos a temperaturas de 40 y pico de grados. Y sin ir lejos, ¿no? Santiago del Estero. Claro, acá nomás, los tonocotes. En Santiago del Estero. Tantos y tantos hermanos que nos recuerdan que, bueno, es una linda época para quedarse un poquito más quietito. De día. De día, claro. De día, porque no se puede ni respirar. Claro. Y aprovechar la noche para dormir. Para dormir o para trabajar. Se puede. Porque el hermano santiagueño hoy estará haciendo una linda siesta. ¿Vio? Nadie entiende por qué los santiagueños duermen siesta hasta que no va a Santiago. Ya entrando a Santiago uno nomás dice, ah, claro, por eso son tranquilos. Vos sabés que me hace recordar la primera vez que fui a Santiago del Estero. Aquí en chiste me dijeron, fuimos en noviembre a un congreso. Noviembre ya, sí. 30 y pico. Me dijeron así, seguramente como no conocía, una cargada, un chiste, hace frío en Santiago del Estero. Y yo, viste... Se llevó el abrigo. Me llevo la ropa por el invierno. Cuando llegamos así al calor, 4 de noviembre, 6 de noviembre, hasta el 8. Calor. Nunca me había bañado en el día 3 veces. Claro. 3 veces en el día, nunca me había bañado. En Santiago del Estero se aprendí a bañar 3 veces al día. Para respirar un poco, claro, para darle paz al cuerpo. Y teníamos a veces la oportunidad de que nos invitaran al programa de radio a las 2 de la tarde. En Santiago del Estero. A la sombra, 56 grados. A la lindo sombra. Lindo para hablar. Bueno, había calefacción, por supuesto, adentro, pero el problema era cuando salía. Claro, cuando terrible tomaba de contacto calor. Con él. Y en la noche, hasta las 10 o 11 de la noche, no hacías nada. Y para dormir, las ventanas abiertas. Y todo abierto. Todo pañito de agua fría en la cabeza. Y si no, un combustible. ¿Alguna cervecita, dice usted, claro, Mario? Bien, una claro. Cervecita, un vino fresquito, un clérico. Y claro, ¿no? Es así de esa manera funcionaba. De otra manera, cosa también de relajarse, porque claro, hace las dos cosas. Claro, sí, así ya. Duerme o duerme. Y después fuimos al Infiernillo, Salta al Infiernillo, en Chaco, un año. ¿Y hace honor al nombre? Honor, pero el Infiernillo se llama. También fuimos en medio de octubre. Un calor terrible. No se podía dormir. Y la gente terrible. Ahí, ¿cómo hace? ¿Qué estrategias tiene? Y para dormir, solamente dormir. Claro. A mí me contaba un hermanito, Inocencio Viltes, del Chaco Salteño, de la comunidad Wichí. Yo le preguntaba, ¿cómo hacía las siestas allá en la vera del Pilcomayo, en el monte, para pasar estos calores? Y él me decía que tienen la costumbre, se quedan quietitos en el rancho, ponen unas palanganitas o tachitos para mojar los pies y para mojar la cabeza. Entonces él dice que si uno tiene mojados los pies y la cabeza, baja la temperatura del cuerpo y que así se quedan quietitos hasta que el sol baja un poco. Ni bien el sol baja un poco, salen todos, chicos, grandes, abuelos, todos al río. Y le digo yo, claro, jugar con tus amiguitos. Y allá, en las comunidades wichí, los amiguitos no son solamente los chicos. Los pajaritos, los peces, los bichitos del monte, todo. Y decía eso, qué fiesta. Y que nosotros a veces no valoramos el agua porque no tenemos esta relación. Dice, allá, imagínate, cuando hace tanto, tanto calor y vos llegás al río y te metés a más. Sentís ese amor por el agua que te da la vida, que te permite estar un día más, que te revivir. Claro, que te revive. Así que un beso, un saludo grande para todas nuestras comunidades que, bueno, acá el calor nos las recuerda a todos nuestros hermanos. Vamos a estar hoy hasta las 6 de la tarde entonces en nuestro último Caimi Lluvia y Ninchis, en la producción Sofía Silva y Noelia Carrasana, en la producción artística Mariana Ferreira, en la producción musical y en la locución Mario Aucarraime. Hoy en la operación técnica Pablo Lesiani y de soporte nuestro compa Fernando acá, que nos llega un pedacito del calor de nuestra regional de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos esperando que venga Elizabeth Caminos, que es una hermana que ha estado muy presente con nosotros. Uh-huh. Vamos a tener la invitación y el micrófono abierto para todos los hermanos y hermanas de la academia que nos quieran ayudar a despedir este ciclo, el aire de este 2018. Así que bueno, hasta las 6 de la tarde vamos a estar haciendo un poco de memoria y de palabra. La cita, la mayorcita y la chiquitita de Torre Chayo son los lugares que recorría aquellos años de mi niñez. Por eso canto y a Dios imploro volver muy pronto a ti, Urubamba. Por eso canto y a Dios imploro volver muy pronto a ti, Urubamba. Daniel Estrada Pérez, nuestro Pachacútec. en homenaje a él, esta canción. Cajuliña y cusqueñita, Cajuliña y cusqueñita, tus ojos tienen la culpa para padecer tanto. Ojos tienen la culpa para padecer tanto. Cuando me miran tus ojitos, cuando me miran tus ojitos, parece que me alumbrarán las estrellas del cielo. Parece que me alumbrarán las estrellas del cielo. Con que me engañaste, y ese nombre tan bonito con que me engañaste. Cuando me vayas solo te pido, cuando me vayas solo te pido una mirada piadosa de tus lindos ojitos, una mirada piadosa de tus lindos ojitos. Para ti, glorioso Colegio Nacional de Ciencias. Adelante, adelante, equipo del cienciano. Adelante, adelante, equipo del cienciano. Tus colores rojo y blanco flamean por la victoria. Colores rojo y blanco flamea por la victoria. Tu defensa es formidable, tu línea media excelente. Tu defensa es formidable, tu línea media excelente. Y tus cuatro delanteros, orgullo de nuestro Cusco. Y tus cuatro delanteros, orgullo de nuestro Cusco. Ay, ay, ay, ay, orgullo de nuestro Cusco. Ay, ay, ay, ay, orgullo de nuestro Cusco. Tu defensa es formidable, tu línea media excelente. Y tus cuatro delanteros, orgullo de nuestro Cusco. Y tus cuatro delanteros, orgullo de nuestro Cusco. Ay, ay, ay, ay, orgullo de nuestro Cusco. Ay, ay, ay, ay, orgullo de nuestro Cusco. ¡Arriba, cienciano! Upa, upa, upa, pa, el cienciano es el papá. Donde vaya, donde esté, el cienciano es el papá. Upa, upa, upa, pa, el cienciano es el papá. Donde vaya, donde esté, el cienciano es el papá. En Radionauta está sucediendo Caimillo y Ayninchis. Esta es nuestra memoria. Estamos con ustedes en el programa Caimillo y Ayninchis desde la ciudad de La Plata. hoy día 27 de diciembre. Faltan poquitos días para que termine el año 2017. Buenas tardes, Eli, ¿cómo estás? Buenas tardes, don Mario. Bueno, Cintia, gracias por invitarme nuevamente en este tiempo, ¿no? Del solsticio, del renacimiento, de este periodo, ¿no? De luz, digo, tan necesario para seguir avanzando, ¿no? Otra a la que le gusta el calor. Y santiagueña, ¿qué te parece? Sí, y la santiagueñada nos tira, es así, sí, me encanta. La verdad que yo digo siempre, mi chascarrillo, mi broma es, el sol me ama. Soy negra y me encanta. Así que sí, como en estado natural. Y acá nos dicen que tenemos comunicación telefónica con uno de los gladiadores, con uno de los guerreros, el que está siempre ahí. Nosotros, mire, le voy a contar una infidencia, Mario. Hace 15 días, en un lío tremendo de yo no puedo, yo no llego, ¿quién va? ¿Qué el estudio? ¿Qué sé yo? ¿Quién puede ir al estudio? Trivi. Trivi sale de allá de Tolosa corriendo y se viene y nos salva el programa del día. Así que bueno, queríamos estar en esta última emisión con él. Buenas tardes, Nico, ¿nos escuchás? Hola, ¿qué tal? Sí, los escucho un poco bajito, pero se los escucha bien. Es que estamos lejos y en horario de siesta. Sí, se nota, estamos todos medio adormecidos. Acá abajo de la parra. Con claro. Unos tere, porque se vino, cayó Eli con una botella de limonada bajo cero. Uy, qué rico. La agarró Fernando Gómez y no la llevamos ya por la mitad la botella, mira. Qué mal, ¿eh? Yo me estoy tomando un tecito de carqueja ahora. Ah, ¿algún desarreglito que hemos hecho 24-25? No, tal vez. Pero digamos que una sucesión de pequeños errores. Esta época es como que invita mucho a la juerga y uno termina acumulando decisiones desafortunadas. Claro. Y hay que hacerle frente aún con este calor, por eso ahora a la tarde después de comer me estoy tomando un tecito como para limpiar. Ah, pero el té de carqueja caliente con... Hermoso. Con este calorón, ¿no? Bueno, muy bien, te vas a depurar todito. Agua, sí. agua, ¿viste? Agua limón, también, ¿no? Sí. ¿Qué dice acá Mario? ¿Cómo estás, Nico? ¿Qué tal, Mario? Agua es lo que hace falta. Muy bien. Pero si esa agua tuviera color mejor. Ahora la tardecita capaz que le entraba el tereré con perejil. ¿Qué le parece? Tereré con perejil, Mario. Con perejil bueno. Fresco para levantar un poco. Tereré con perejil sería bueno. Espera que estamos haciendo unos arreglos técnicos. Bueno, ahora los escucho bien igual, ¿eh? Tereré con perejil, me dijeron aquí. Sí. Con limón, jengibre y menta. Y perejil fresco. Qué bueno, me alegro mucho. Hace bien para él, si uno estuvo teniendo una serie de hechos desafortunados, como y dice. Y como que levanta un poco todo, ¿no? Y sería posible agregar algo más. ¿Cómo qué? Y más frecuencia. ¿Más frecuencia de qué? De tomar. Ah, bueno, también. Es ¿cerveza, Mario? No. Ah, la cerveza no. El tereré que está explicando Trivi sería bueno. Por eso. Así que anote, señora, para estos días de calor. Eso sí. Cuando parece. Va a la verdulería, no se olvide de pedir un ramito de perejil, que se lo dan gratis. Eso sí. Lo pica y se lo manda ahí a la yerba. Ah, dentro de la yerba claro, se lo mandaste. Sí, sí. Claro. Ah, mirá vos. Basta que el agua esté un poquito más caliente. Uh-huh. ¿Y solamente eso sin limón, sin nada? Con limón, con obviamente. Limón. Con limón también. Sí, bueno, sí, es un buen dato porque si todo viene como se plantea, continúa el desarreglo, 31 a la noche. Y sí, yo ¿no? tengo mi cumpleaños ahora en el medio también. Claro, todo junto. ¿Vos cumplís años? Me interrumpe todo tipo de limpieza, pero bueno. ¿Cumplís años? ¿Para cuándo? El 29, el viernes. Ah, después de los Santos Inocentes. Claro. Sí, estuve ahí nomás de nacer el día de los Santos Inocentes. Bien. Es el desengaño del día siguiente. Claro. La realidad. Che, Nico, y estábamos hablando, vos sabés, con este calor tremendo. Nos estábamos acordando de los hermanos que viven en las zonas tropicales. Sí. Y vos anduviste por allá, por Brasil, ¿no? Sí, conozco esa zona, he andado por ahí. Y puedo decir que hay calores que son más bravos que los de acá. ¿Más ásperos que estos, que la humedad de La Plata? Sí, sí, hay lugares que sí, porque es zona medio montañosa también, con una topografía distinta a la de acá. Entonces medio que la humedad se queda encerrada, ¿no? Le cuesta salir esas masas de aire bien húmedas. Una vez que llegan ahí, medio que quedan estacionadas. Y en verano podemos tener una humedad terrible y mucho calor. Y en invierno días y días de lluvia que no se va y no se va, y que la gente tiene que secar las ropas y no sabe cómo. Porque además de selvático y caluroso, hay regiones, bueno, ustedes que a los que conocen Misiones, los que conocen Paraguay, saben también que hay lugares que tienen mucha lomada, ¿no? Una topografía bastante accidentada, y eso hace que sea todo más difícil todavía. Sin ser grandes alturas, ¿no? Pero también incide, a diferencia de acá que tenemos una zona más llana, que con un poco de viento ya empieza a correr todo, ¿no? Claro, ya se ventila. Claro. Ya se renueva. Uh-huh. ¿Y cómo hacen ahí los hermanos en Vía Guaraní, las diferentes comunidades que habitan esos territorios? Y también parecido a lo que estaban contando hasta recién, hay ciertos horarios en los que mejor guardarse en casa, y después muchas infusiones, muchos jugos, mucho tereré también. Va por ahí la cosa, no hay mucha ciencia tampoco. Claro. Aparte ahí la cantidad de frutas, ¿no, Nico? Claro, hay mucha fruta. Por suerte hay más agua, ¿no?, que en el Chaco, más seco. Claro. Entonces es más fácil encontrar algún espejo de agua. Y enseguida, por ahí se hace mucho, mucho calor, enseguida ya se forma nube de lluvia. Y eso afloja un poco. Sí, así claro, refresca. Va por ahí un poco la cosa. Che, Nico, y de este año que hemos pasado y que estamos ya terminando, ¿qué te pareció lo más relevante en las cuestiones referentes a nuestros pueblos? Y bueno, fue un año bravo, ¿no? Fue un año largo, duro. Y me parece que hoy no digo nada nuevo si digo que el foco se puso en lo que está pasando en la Patagonia, ¿no? Fue el lugar más álgido, donde hay más conflicto. A ver, conflicto hay en todos lados, ¿no? Pero donde está más... Más marcado, con más fuerza, ¿no? Que creo que más desde el Estado se está azuzando un conflicto hacia las comunidades, ¿no? Uh-huh. Y eso generó, bueno, hechos represivos muy muy duros, ¿no? Que ya conocemos. Por suerte ha habido reacción, ¿no? Del pueblo argentino, de las comunidades, ¿no? Ha habido... no se ha podido callar. Y han aparecido fenómenos, por ahí no tan nuevos, algunos, modestia aparte, la veníamos viendo de hace un tiempo y ahora se le dio más relevancia a nivel mediático por ahí, ¿no? Ciertos procesos que tienen que ver con lo que pasa en los barrios periféricos, ¿no? Donde los jóvenes están cuestionando qué les pasa, qué problemas tienen y están encontrando en la identidad una manera de encontrarle la punta al ovillo, ¿no? Uh-huh. Acá está Elizabeth Caminos, que trabaja en La Charlatana con muchos jóvenes, que dice que sí con la cabeza. Bueno, sí, me imagino que sí. Era algo que por ahí hace un tiempo los que hablábamos de los aborígenes urbanos nos miraban medio con cara rara, como si fueran locuras o jiponeadas y... Claro. Y ahora, bueno, sobre todo con lo que pasó con el hermano Rafael Nahuel, ¿no? Uh-huh. Se le está dando más importancia, ¿no? Con los hermanos Jones Wallace también, con su historia personal, se le está dando más cabida a ese tipo de trayectorias personales que son, por ahí, un botón de muestra de cosas que van pasando de manera por ahí invisible, que no nos damos cuenta, que no le damos importancia, pero que están ahí. Y cada tanto reaparecen, ¿no? Uh-huh. Claro, como que dejó la cuestión de los pueblos dejó de ser algo ubicado en las tierras adentro, en las comunidades cerradas, una cuestión de taparrabo y boleadora para instalarse dentro de lo social, ¿no? Dentro de la conflictividad social. Tal cual, sí. Creo que ese es el cambio, que en realidad son cosas que han pasado toda la vida, ¿no? Pero en los últimos años tomó... Bueno, ciertas características propias que tienen que ver con... bueno, en cada momento histórico los fenómenos políticos, sociales asumen características propias, particulares, que no estaban antes, pero que al mismo tiempo guardan puntos en común con cosas que han pasado antes. Uh-huh. Así que, bueno, en su momento, hace unos años, se escribía mucho sobre el cruce entre la identidad mapuche y el heavy metal o el punk rock. Uh-huh. Eso por ahí ahora no está más solapado con otras cosas. Hace poco había salido una nota muy interesante sobre gente que está discutiendo su identidad aborigen, ancestral, y la están cruzando con la discusión de género, uh-huh. que es un tema que, la verdad, muy poco explorado y que hay que ver que hacia dónde nos lleva, pero me parece que si se hace con honestidad es súper interesante. Uh-huh. Y bueno, son procesos que marcan que más allá de todos los cascotazos que nos están tirando, estamos vivos y estamos de pie. Uh-huh. Sí, seguro. ¿Y cómo ves vos para el año próximo, para este 2018 occidental y cristiano, cuál es tu proyección y qué querrías visualizar en ese futuro próximo? Uy, qué sé yo, tantas cosas. yo creo que... ¿Hola? Sí, te escuchamos. Sí, sonó algo que no sé qué era. Sí, no, un pip. Muchas cosas, ¿no? Pero me parece que una cuestión que no valdría la pena perder es y que nos dejó la marca, la imagen de Santiago Maldonado, es el pensar, y espero que se pueda avanzar en eso, en mayor conciencia, en comprender que las problemáticas que le suceden a las comunidades aborígenes, tanto en el campo, en lugares recónditos como en los barrios o en lugares más céntricos, centrales, que no son cuestiones ajenas a los que por ahí no tienen un apellido aborigen, uh-huh. que son cosas que nos atraviesan a todos. Me parece que lo que espero es que se pueda avanzar un poco más en eso, que no es fácil, que lleva su tiempo, pero que creo que no es imposible y que vale la pena intentarlo, y eso me parece que desde la comunicación, desde la educación, desde la militancia se puede hacer, y hay que avanzar en eso. Espero que se pueda lograr. Uh-huh. Esa dimensión individual, viste, del quién soy, que hablamos siempre con Mario, esa pregunta básica que en primera instancia es individual, pero que nos sitúa en un colectivo, en una historia, que es una primera decisión, ¿no? Claro. Sí, tal cual. Sí, me parece que va por ahí la cosa. Nico, te agradecemos un montón que nos acompañaste todo el año, que estuviste aportándonos a este espacio, a la academia, y bueno, y que esperamos seguir compartiendo para el año que viene. Cómo no, muchas gracias a ustedes también, es un gusto, y obviamente que nos vamos a seguir encontrando. Cómo no. Y un beso grande a Andrea. Bueno, le mandamos. Está laburando, Andrea. Está trabajando, lo está esclavizando. Sí, así es. Bueno, Nico, gracias por todo. Gracias por esta comunicación. Por favor. Y bueno, brindamos para tu cumple. Dale, cómo no. Hasta luego. Chao, Nico. Nos comunicamos, Nico. Bueno, y ahí se iba Nicolás Trivi, uno de los integrantes de la Academia Quechua. Nuestras líneas de comunicación para todo quien quiera reproducir esta iniciativa que tuvo Nico de comunicarse con nosotros para despedir el aire juntos, tiene que llamar al 451-6917 o nos pueden mandar un WhatsApp al 670-5190 con un audio contándonos lo que quieran, compartiendo, haciendo su palabra, su aporte. Muy bien, estamos en el programa Caimi Yue Ninch, que traducido al idioma castellano significa "Esta es nuestra memoria". ¿Podemos hacer un tema musical? esa segunda. Thank you. puerta, clavel dorado. Ay, tú no sabes lo que es cariño. Comunicate con Radionauta 451-6917. Radionauta 106.3. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Agenda Olga Vázquez. Sábado, 16 de diciembre, desde las 11 y media de la noche, fiesta en el patio. Tocan De Mochilas, Bardo Gypsy Caravan. Los trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos nos organizamos y estamos en la calle. ¿Sabías que las personas contratadas no tienen derecho a decir ni una palabra ni a participar gremialmente por miedo a perder su trabajo? ¿Sabías que contrataron personal para hacer la tarea de los trabajadores de planta permanente? Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. Seguinos en la web, radionauta.com.ar. 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Caimillo y Ayninchis. Esta es nuestra memoria. Hemos compartido con ustedes dos temas musicales interpretados por el hermano Álvarez. Este hermano Álvarez hoy está en Canadá y a través de del espacio también cada uno de nosotros le enviamos nuestro cordial y fraterno saludo a este hermano que está también difundiendo la cultura de los incas. Y nos está escuchando Laura Tolava, nuestra hermana, desde Alemania. Desde Alemania nos está escuchando, mira qué así bueno. Así es, Mario, usted hablaba de Canadá, de Alemania también, así que son estas ventajas, ¿no? Que nos da la radio por internet. Claro que sí. De que en cualquier lugar del mundo donde estés, podés poner la página www.radionauta.com.ar y ahí estamos en vivo hasta las 6 de la tarde. Así es, muy bien. Antes no se podía encontrar ni siquiera por radio. Antes, había que hacer la parabólica. Onda corta, ni onda larga, no se podía. Y donde agarraba el dial, quedarse quietito. Hay que quedar quietito. Y ahora mira qué facilidad. ¿Vio? Con qué facilidad. En cualquier lugar. Mario, ¿y estuvo caminando usted? ¿Yo caminando? ¿Caminó? A la edad que tengo, ¿cómo puedo caminar yo? No sé. Yo no a mí camino, me contó un pajarito que caminó, no sé, como 10 kilómetros, un poco más. Ah, sí, mira qué bueno. Pleno calor. ¿Habrán soñado? 3 de la tarde, 4 de la tarde. Pleno calor. ¿Tú te estás refiriendo a la caminata, al peregrinaje que nosotros hacemos casi todos los años, en especial los cambios de estación, que salimos desde la sede de la Academia de la Lengua Quechua hasta La Balandra, caminando? Pero qué sacrificio que hacen ustedes caminando. Yo no puedo caminar. ¿Quién no va a poder? Tantos kilómetros, no, ya estoy viejo yo para esas cosas. Ustedes los jóvenes tienen que hacer. Mire, Mario, íbamos a la mitad de camino las lenguas, como los perros, ¿vieron? Cuando hace calor que el perro saca la lengua para refrescarse, íbamos así más o menos. Casi todo. Y acá nuestro mayor con su mochila, como siempre, que lleva gente ahí adentro, Mario. Un calor tremendo, la verdad que una cruzada preciosa, precioso compartir ese momento con los hermanos, precioso compartir ese camino tan lindo que tenemos, que va cambiando, ¿no? La vegetación, nos vamos metiendo en esos pedacitos de selva que nos va dejando la costa rioplatense, que nos dejan imaginar lo que sería esa tierra cuando vivían nuestros hermanos querandíes, ¿no? No sé cuánto que sería. Una linda caminata. Pero a mí lo más interesante que me gusta es cuando tenemos la oportunidad nosotros de estar fuera de la ciudad, uh-huh. es al anochecer ver las estrellas cerquita. En cambio, aquí en la ciudad no podemos ver esa inmensidad. En cambio, fuera de la ciudad nos sentimos agraciados como la madre naturaleza nos prodiga, por lo menos de ver a una distancia X, casi cuántos miles y miles de estrellas que aquí en la ciudad no podemos ver. Uh-huh. Entonces, casi nosotros caminamos unas cuantas cuadras más para tener ese gran placer de estar caminando, al mismo tiempo estar cada uno de nosotros viendo a la distancia en el firmamento las estrellas. Qué lindo es esto. Uh-huh. Bueno, a ti te ha pasado hasta ahí nomás. Sí, sí, y la mamaquilla, la luna que se ve cuando va saliendo del río. Y bueno, así de esa manera hemos tratado de llegar a la Balandra el día, el sábado, el miércoles anterior, que es el inicio de del verano. Uh-huh. Y hemos llegado más o menos como a las 9:30 de la noche, un poquito más, cansados. Tú te escapaste. Yo me escapé. A mí estuve siendo víctima del sistema capitalista, Mario. Y hemos llegado cansados. Después hemos descansado un rato y comenzamos a hacer la ceremonia que se trata y esperamos a la salida del sol. Hemos esperado la salida del sol como a las 5:00 de la mañana, varios hermanos. Y así hemos pasado todo en la noche, en la mañana, siempre siguiendo las tradiciones. Lo interesante para todos nosotros es que en algún momento cada uno de nosotros tiene que tener ese deseo, ese anhelo de saludar a la Madre Tierra y al mismo tiempo muchos de nosotros, por ejemplo, no danzamos al fuego, al aire, al agua o a la tierra, ¿no es cierto? Entonces nosotros deberíamos de aprender, por lo menos con este caminar, ¿sí? Una especie de... Nosotros hacemos una danza. Cada paso que damos, estamos danzando. Pero qué lindo sería, por ejemplo, si nosotros danzáramos corriendo, corriendo, corriendo, haciendo piruetas y haciendo los movimientos que hace la serpiente. Entonces, así de esa manera, estamos nosotros saludando a la Madre Tierra, danzando. Por lo menos hacemos algo de eso. Uh-huh. Entonces, muchos de nosotros, por ejemplo, se van a Estados Unidos, a Texas o a Sonora, a la danza del sol. Ay, bueno, muchos. ¿Qué son las comunidades Sioux, Mario? Ahí está, que todos los años están ahí, hacen la danza del sol, están 28 días, 30 días. Pero lo que pasa es que nosotros a encontrar algo que nos pueda fascinar y realizarlo, nuestra mente no está para eso. Porque hay que estar danzando a los rayos del sol. Horas y horas y horas. Y vos te quejas acá, que estás 20 minutos al sol, viste, ya estás quemando, claro. Estás haciendo ya. En cambio, allá al norte hace un calor terrible, terrible. Pero hay que estar. Uh-huh. Bueno, así de esa manera nosotros tratamos de compartir con los hermanos y hermanas un modo que nuestros antepasados nos enseñan, nos seguirán enseñando, de qué manera podemos acercarnos a los espíritus de la naturaleza, por lo menos saludarlos. Uh-huh. Sabemos que existen, están vivos para nosotros, entonces nosotros así con el caminar le hacemos nuestro acto de presencia, que nosotros estamos aquí, porque si no, no hay contacto. Y después en la noche le saludamos a la Madre de las Aguas. Bueno, nosotros, por ejemplo, hemos aprendido a saludar a la Madre de las Aguas con sus hijos. ¿Quiénes son los hijos de la Madre de las Aguas? Los pututus. ¿Viste? Pututus, los caracoles. Pedazo de caracol grandote, peso, como la cabeza de una persona, para los que no han visto, peso, así peso, de grandes. Peso. Entonces nosotros así de esa manera saludamos cuando llegamos tocando los pututus, los instrumentos musicales, para mí son musicales, sí. Entonces así de esa manera saludamos a la Madre de las Aguas cuando llegamos. Y en la mañana cuando está saliendo el Padre Sol, también le saludamos con los instrumentos de la Madre de las Aguas. O sea que son los hijos de la madre de Zaragoza, el pututo. O sea que nosotros aquí simplemente traemos al presente lo que nuestros antepasados nos han enseñado, de qué manera podemos, de qué manera y con qué saludar a los espíritus de la naturaleza, con sus hijos. O sea que, por ejemplo, nosotros somos hijos de la madre tierra. Entonces nosotros tenemos que saludarle a la madre tierra. Entonces la madre de las aguas también tiene hijos. Bueno, sabemos que tiene los pescados, los tiburones, tantos hermanitos que están ahí. Pero lo más trascendente para nosotros, por ejemplo, es conseguir algo con que hacerle llegar el sonido. Entonces los caracoles que crecen solamente en la costa de Centroamérica y son los que suenan con más nitidez. Uh-huh. Por ejemplo, aquí en el sur de Argentina también caracoles, pero no suenan así. Mario, ¿esto llega hasta dentro del mar? O sea, está en las profundidades del mar, está. Y crece. No, el sonido, le digo, cuando tocan el pututo. Claro, bueno, nosotros decimos que llega. Pero sería interesante, por ejemplo, recibir ese mensaje dentro del agua. 20 metros, 50 metros, 100 metros, las ondas me imagino que llegarán. No puedo decir eso porque uh-huh. nunca he estado. Pero sí, nosotros soplamos y enviamos nuestro saludo, nuestro respeto a la madre de las aguas a través del sonido de sus hijos. Y sus hijos son los caracoles. Y esos caracoles son los que envían el mensaje directo a su madre. O sea que nosotros entendemos que es la madre de las aguas. Lo más directo que hay. Ahora, otro medio de comunicación para la madre, para el espíritu de la madre de las aguas, quizás allá no lo conozco. Así es, así hemos estado ese día, este jueves, hasta mediodía. Mario, y le hago una pregunta. ¿Por qué en nuestros calendarios, para nuestros pueblos, para los pueblos de estas tierras, el año empieza en junio y para el calendario gregoriano empieza ahora con el verano? No te puedo decir cuál es el sistema que se usa en el calendario gregoriano o el calendario juliano, porque nosotros estamos ahora en el calendario gregoriano, porque antiguamente el juliano era diferente. Ese calendario seguramente tendría herencia de 3.000, 4.000 o 5.000 años o más, pero tenía fallas en los días. En cambio, el gregoriano es más exacto. Es igual que nosotros, por ejemplo, tenemos aquí en la cultura de los incas, tenemos el calendario que es solar, de la luna y de la siembra. Tenemos tres calendarios nosotros. Entonces, uno es el calendario solar, que se conoce y se sabe, que nos han dejado como herencia, que es a partir del 21 de junio. Ahí comienza el año nuevo andino para nosotros. Entonces, después está el calendario lunar, que se hace referencia para que cada uno de nosotros tengamos en forma coincidente para poder sembrar. Entonces, calendario lunar y calendario de siembra está más o menos aparejado, porque para eso, por ejemplo, nuestros antepasados sabían exactamente, en el mes de junio observaban las estrellas, observaban las constelaciones, por ejemplo, que es la de nosotros decimos la Colca. Se miraba las Pléyades. Colca se llama las Pléyades. Entonces, de acuerdo a cómo salían las estrellas de su orden, entonces ya los que sabían exactamente en la noche veían, ¿sí?, que salía con más nitidez en la noche. Si es que está el de la izquierda, de abajo, de arriba, del centro, entonces ya sabían muy bien que había que sembrar antes, había que sembrar después, había que cosechar antes, o tenía que haber tempestades, había heladas o otras cosas había. Entonces ese es el conocimiento que nuestros antepasados nos han dejado. Pero a su vez también está relacionado con el sol. Por ejemplo, nosotros, ¿en qué momento de nuestra vida vamos a interpretar cuando sale el sol? Cuando sale el sol, ¿qué vamos a interpretar? Somos tontos, nos chupamos el dedo, estamos porque a lo mejor dormidos, ni siquiera dormimos esa noche. ¿Sí? Pues está así. Uh-huh. En cambio, por ejemplo, nuestros antepasados nos han dejado de como reseña histórica, y es real, de que de la observación de la salida del sol. Entonces, cuando el sol sale, las nubes, tiene que estar atento uno, las nubes hacen figuras. Figuras puede ser de una llama, de una persona, de una laguna, ¿sí? O puede ser de un sapo, de un colibrí, de lo que sea, puedes ver, pero tiene que estar atento para ver la salida del sol. No tiene que estar lagrimeando, ni llorando, ni parpadeando, tiene que estar atento. Entonces, hay personas que se caracterizan en esa observación. Termina de salir bien el sol, y entonces ahí te dice la persona que tal año, este año, ahí te va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto. ¿Por qué? Porque la laguna, ¿qué significa? Va a haber mucha agua. Está el zorro, va a haber mucha delincuencia. Uh-huh. Y por ejemplo, hay el sapo tiene sus mensajes. Después tiene, por ejemplo, tiene la llama. O sea que en el firmamento, a la salida del sol, uno tiene que estar atento qué figuras forma a la salida del sol las nubes. No te dije que estamos en, ni siquiera nos chupamos el dedo nosotros acá. Uh-huh. No sabemos eso. Pero aparte la posibilidad, Mario, de concebir que la observación y las capacidades humanas están hechas también para eso, no solamente para los libros, para la tele, para el conocimiento como lo conocemos. También, bueno, tenemos ojos para eso. Sí, pero el problema que suscita Cintia hoy, para todas las personas, si te enojas, mala suerte. Aquí, nuestros docentes no nos enseñan, ni siquiera no nos enseñaron, ojalá que nos enseñen, el hábito de la observación. Por ejemplo, pregunto, cada uno tiene perro, ¿no es cierto? Entonces uno se pregunta, ¿por qué el perro se sacude y cuando se sacude da la vuelta y está de espaldas con la tierra y tiene las cuatro patas arriba, está moviéndose? ¿Por qué hace eso? ¿Viste que no sabíamos? A mí me dijeron que estaba anunciando lluvia. Muy bien, ¿ve? Eso, bueno, pero también legado cuando de... Cuando el perro se pone pata para arriba. Legado de mi... justamente lo que contaba, que vengo, ¿no?, de familia tonocote, santiagueña, y bueno, en Santiago del Estero, digamos, toda esa sabiduría se comparte. Lo mismo que el ampatu, que es el sapo, digamos, también tiene ciertas formas de anunciar la lluvia. Ya nomás cuando aparece ya está anunciando el agua. Por y ejemplo, así los chilaros, sí, un montón de... Bueno, sí, la observación de la naturaleza. Pero a nosotros no nos han dado la oportunidad de conocer ese momento de la observación. Sí, eso no lo aprende uno en la escuela, lo aprende de su familia, de quien ha tenido la oportunidad de que su familia tuviera esos conocimientos, ¿no?, de la tierra, y los ha compartido a las nuevas generaciones. Es como, por ejemplo, nosotros ahora aquí en la Ciudad de la Plata que vivimos, muchos de nosotros tenemos gatos, ¿sí? Gatos tenemos. Tú eres gatera, yo soy gatera, yo soy perrero. Todos somos así. Pablo, algún Luciani bicho, ¿tiene algún gato? Bicho tenemos, no, en casa, ¿viste? No tiene. O tiene un loro, un canario. Fer Gómez, tiene, gato. ¿Viste? Tiene algo. Entonces, sí, un zoológico, casi. Entonces uno se pregunta, ¿qué característica tiene el gato cuando duerme en la casa? ¿Qué posición toma? Pero ¿qué recibe para que ese gato esté en un lugar determinado? Porque tú le pones en un lugar, ese gato no quiere estar ahí. Le gustan mucho las alturas a los gatitos. Le gustan las alturas y el lugar donde se pueda extender. Sí, pero no precisamente la altura. Pero algo hay en ese espacio. No sé, al menos mi gatito se va donde se recibe mucha energía, donde están cerca del televisor, de la computadora. No entiendo por qué se acerca a esos lugares. Lo que pasa es que también, por eso la observación es lo interesante, que a nosotros no nos han enseñado, ¿está bien? ¿Está bien? Entonces, la idea es, ¿qué es lo que sienten más los animalitos para estar en un lugar adecuado y cómodo? ¿Qué sienten? ¿Calor? Calor, muy bien. El calor. Calor siente, calor. El gato siente calor. En cambio, el perro no quiere calor, quiere frío. Entonces, el gato, ¿sí? Ahora entiendo. ¿Cuándo, todo. El gato, cuándo no va a estar encima de la cama calentito? Claro. Anda a llevarlo a un perro a tu cama, a ver. No, claro. Depende. Raja. ¿El gato vio la estufa? Siempre una estufa, claro. Está el gato. Pero no precisamente la estufa, ¿eh? Mm-hmm. Hay ciertos resquicios de la madre naturaleza que emana y es una zona geopatógena. Zona geopatógena. Que emana la madre tierra. ¿Qué ¿Qué es eso, Mario? Bueno, otro día contamos, ¿sí? Ay, bueno. Nos deja entonces, con entonces, ese modo de observación, ¿sí? Nuestros papás, ojalá que nos enseñen. Por ejemplo, qué bueno sería, ¿sí? Ejemplo, cuando ves un pasto, ¿sí? Un pasto o la hojita que está, ¿sí? ¿Sí? ¿A qué lugar siempre está orientada? Hacia el norte. No. ¿No? El pasto. El pasto. ¿Viste que el pasto crece así? La parte de arriba cae. ¿A dónde está orientada? No, está orientada al oeste. No, ¿por qué? Porque la fuerza del sol, ¿viste? Por cómo le va dando el sol. Claro. Es busca como el sol. Que se le va tirando en la trayectoria. Claro, vas a ver, ¿viste? Vas a ver. O si no, el girasol. ¿Qué hace el girasol? A ver. Sí, el girasol se gira buscando el sol. Claro, gira el sol. Claro. Lo va siguiendo. Va siguiendo el girasol, la planta de girasol, uh-huh. va siguiendo los movimientos de su padre sol. O sí, que uno se podría ubicar por los pastitos, por también ejemplo, puede ¿no? ser, claro que sí. Si no sabes orientarte, seguramente lo vas a ver. Bueno, ese es el concepto que nosotros deberíamos de buscar con más fluidez, con mucho más confianza, para no equivocarnos, en que tengamos un momento del día observar algo. Porque todas las observaciones son ciencias. Nuestros antepasados, ¿qué creían? ¿Creencias todos? ¿O crees que el cristianismo es creencia o es ciencia? El cristianismo es creencia. ¿Cuándo va a ser ciencia? Fíjate lo que estoy hablando, ¿eh? Y capaz por lo que me dicen, así por lo que estoy hablando, sí, me van a matar los interesados. Porque el cristianismo es creencia. Nosotros practicamos ciencia, que es diferente. ¿Por qué? Porque cuando observamos, ¿sí? Podemos repetir las veces que querramos. ¿Y qué ciencia? A ver, ¿qué ciencia? Poder contrastar lo que uno está observando y que vuelva a ocurrir lo entonces, mismo. Ciencia es la comprobación. Ciencia es algo que se repite para comprobarlo. Uh-huh. Entonces, si es que no se comprueba, no es ciencia, es creencia. Entonces nosotros debemos de tener más atención en la observación. Un día, dos días, tres días. Entonces, por ejemplo, los pajaritos, ¿qué hacen? A ver, ¿hacen creencias o ciencia? Pura ciencia, son... Canta todos los días y olito. O tú, por ejemplo, cuando lloras, ¿sí? Cuando lloras, ¿es creencia o es ciencia? No, es ciencia. ¿O lo que hablas qué es? ¿O lo que hablas qué es? ¿Ciencia o creencia? Estamos haciendo ¿viste? Las dos así. ¿Cómo? Entonces, esos conceptos, nuestros antepasados nos han hecho desconocer. Por manejos que no son necesarios, por lo menos en este momento, decírselos. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, en esta cultura que estamos viviendo, estoy viviendo también entre ustedes también, entonces, aquí todos quieren, todos del poder, quieren que nosotros, viste, seamos siempre sumisos, seamos esclavos. No quieren que despertemos. Entonces, los que tienen el poder saben muchas cosas. ¿Y nosotros qué somos para no saber? Tenemos derechos a saber. Entonces, es interesante también plantear cuándo uno tiene derecho y cuándo no tiene derecho, obligación o derecho. Entonces, nosotros como seres humanos tenemos el deber, ¿sí?, de ver la observación y la obligación de enseñar. Entonces, ¿por qué no nos enseñaron tantas cosas a nosotros? Siempre nos han mentido. Para justamente no hacernos conscientes de ese poder que nos brinda la madre, ¿no? La madre tierra y todos los apus, todos nuestros maestros, ¿no? Entonces es mantenernos cegadas. Y bueno, creo que no, en esto que comentaban del andar, ¿no? Esto, o sea, ir hacia el río, ir viendo, ir observando, todo esto que nos brinda la Pacha, nos hace despertar. A todos. Entonces, y eso es indudable. Y en este tiempo, más que nada con lo que ha estado ocurriendo a todo nivel, lo que es el Pachacuti, que es el despertar, justamente de darnos cuenta que somos todos hermanos y hermanas de una misma tierra, para poder observar eso y descubrir ese poder, ¿no? Ese poder que el mundo occidental dice, no, el poder está acá, y este despertar nos dice, el poder está acá también, en la naturaleza, en lo que nos está diciendo, en escucharnos y reconocernos, hijos e hijas de una misma tierra, de Mamaquilla, del Tata Inti, ¿no? Y en eso no hay diferencias. En eso estamos todos y todos los hermanos bajo la misma, ¿no? Ahí ya no existe eso, esto, el Estado, no existen un montón de formas del mundo occidental que nos desunen. Creo, no, la verdad que me estoy agradecida, ¿no? Siempre de estar en este, pudiendo estar en este momento de conocimiento, ¿no? Que es de escuchar a nuestros mayores. Y bueno, gracias y bueno, seguimos aquí. Bueno, está muy bien, Estelle, y muchas gracias también. Pero a mí me dijo Cintia, ah, que va a venir Eli a hablar, no sé de qué secreto guardado. Tanta cosa, Eli, para. Bueno, vamos a hacer esto. Vamos a dejar planteado acá que en el próximo bloque Eli nos va a contar, mientras estábamos todos recuperándonos de todo eso que comimos el 24 a la noche y demás, ¿qué hizo ella el día 25 de diciembre? Buenísimo. Eso nos va a contar. Nuestras líneas de comunicación hasta las 6451-6917, y nos pueden mandar un audio por WhatsApp o un mensajito al 670-5190. Apo a manteca. Tai tai ai. Apo a manteca. Mai perah mi kanki. Kai karulah tapi sapai tawin cuaspa. Luna huyanta kawaspa muchunaipa. Konkor caki purispa yakinaipa. Mana yang wanyui pas munawancu. Nitah mika usai pas caski wancu, kamang kai pas nyak espan tuku kapung. Tai tayai. Upah kamata wahya puay, nyang kalpay paswanyoy tatukungnya, nyawi pasar patanyang wakas kay pirikung, songkoy pa, wanyoy tanyang yakis kay pitaring, mananyang intipas, nyokapah kagancang nyacho, kilapas, songkong nanaspang, ay kiriwan. Tayay, apu amantika, nyangi kikunapi capan tiwai layongka, yawarni wangkar payoska, acang karai tak jasa picayukungka, laki kunahuanoskan, kai karunya kau sai pingapuyai. Manyalakang wanting kuyuspa, warang kampi wanyoy tatarini, inapit ahmi, manahyan yokapis tukani. Tay tayay, hay kasong kora, Inchay pukyo ituku yukong pa. Kay tuku yaki papampas kang. Ichari, nyawihi papawachis kang mayuchos. Uñay, papul pong kapa. Nyo kawangkush katukukunampa. Songko na nainihiwang wanyunampa. Paitayay, kay nakaroon kay tuta. Inalakayay pachaw pimpitahmi. Takihini pasto kuya kapusyan. Kusipas ay pachampinit eskang. Mananya nyawin takicharin nyacho. Taitayay, apu amantika. Kalachat ang sakini. Manang ibay paskancho. Soncho ko na. Rahulay ningwan. Yawli ko na. Timpoy ningwang mi. Wakas pakachar pariwa siyang ko. Mananyang saros kay romi ko na hapas. Nyo kamanta kasayang kunyacho. Wayos kay malki ko na hapas. Kalatanyan. Ikang winci kapung. Apo tay talay, opah kamata po sa buhay. Ancha tanyang kainyak arihilya sawang. Pero kakak chaw pimping rikukuni. Malanyanyan tatarih tatis pa. Nyokaman tayo yarin kichay ka. Kunturo pa niya wing mang wilay kungki. Paiwan kush kaching kayo na ipa. Nyokaman ta yu yarin kichay ka. Urpi ko na song kong matura yungki. Laki ko na kasno ko nampa. Wekay patuko ko nampa. Tay talay, apu aman ika. Kusis karak chutia siyangki. Intip unchaw takichuyo aspay ki. Ay kakamang, yawarata wakasa. May kamang, laki kakanyit iwang ka. Tay talay, upah kamata pusapuay. En el aire, FM 106.3. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radionauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo... Caimillo y Ayninchis, esta es nuestra memoria. Bien, nuevamente con ustedes, después de escuchar al hermano Álvarez, que hablaba, cantaba, recitaba la poesía en el idioma de los incas en Runasim. Espero que les haya gustado por lo menos el sonido. No digo que ustedes lo habrán entendido lo que habló, pero sí, espero que también les haya gustado lo mínimo el sonido. ¿Y de qué se trataba esta canción, Mario? Habla, la canción trata, como está en Runasimi, habla de lo que es la montaña. Entonces una montaña está, para nosotros está viva, es un espíritu sagrado. Entonces esa montaña está esperándonos para que en algún día nosotros lo podamos visitarla. Hay una, para mí, una equivocación marcada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la selva no hay montañas. En la costa no hay montañas. Entonces, por ejemplo, los espíritus de las montañas, sí, están vivas en las montañas. Uh-huh. Entonces, ¿y en los desiertos qué hay? Las dunas altas. Bueno, ¿qué hay? Algo tiene que haber. Claro. Alguien vive. Entonces, sí. Los espíritus, por ejemplo, que están en la selva. Entonces, ahí están las anacondas, uh-huh. ¿Sí? Están los yacarés, los jaguares están. Entonces, también son espíritus que están vivos ahí. Entonces, cuando hay una, por ejemplo, para nosotros, ¿creen ustedes que puede ser más venerable el Himalaya o una montaña aquí de América del Sur, como la de Aconcagua? Pregunto yo, ¿eh? Yo creo que sí, bueno, yo tengo el conocimiento, ¿no?, de los apus y bueno, son todos igual de venerables. Muy bien, todos son venerables, uno más, pero por jerarquía, entonces siempre hay uno que es mucho más poderoso que el otro, uh-huh. Eso seguro, como los hombres, como todo. Entonces, a eso sí, nuestros antepasados lo veneraban con mucho más unción, con mucho más dedicación. Entonces, muchos de nosotros, por ejemplo, nos sentimos, por lo menos yo me siento así, para que tengan idea. ¿Creen que, por ejemplo, cuando venga la Dalai Lama vas a ir a pagarle 1.500 o $150 para escuchar 2 horas más poderoso que uno que vive acá en la Ciudad de la Plata? Déjate joder. No, lo que pasa es que tienen distinta prensa. Bueno, pero ese es un ser, sí, humano. Claro. Es un ser humano como nosotros. ¿O crees que aquí el que vive en el llano no es más poderoso que el Dalai Lama? Capaz sepa mucho más que él. Uh-huh. Lo que pasa es que él es sabio en su tierra. Eso no lo voy a negar. Ni nadie lo va a negar. Pero aquí es ignorante. ¿Qué quieres que te diga? El Dalai Lama, ¿eh? Uh-huh. Acá, en esta tierra, es ignorante. ¿Por qué? No conoce ni la tierra, no conoce ni el agua, no conoce la humedad, no conoce ni las plantas. Hay bicho que hay, no hay acá, no hay allá. Entonces, vayamos por partes. Entonces, nuestra veneración de nuestros antepasados hacia los elementos de la naturaleza fueron reales, sin desmerecer el otro océano o el otro continente. Uh-huh. Cada continente tiene sus poderes, entonces hay hombres y mujeres que viven con esa reacción, como aquí en América. Entonces, es por eso que nosotros, por ejemplo, a veces minimizamos en este predio o en esa ciudad cuando alguien nos dice que es una persona que tiene este entendimiento, que tiene este saber, y lo menospreciamos, uh-huh. Menoscabamos, lo marginamos. Claro, él viene de Dalai Lama y le paga $150 para que vaya a escucharlo una hora y no, ni siquiera te vas a entender lo que te dijo. ¿Por qué? Porque él habla inglés. Si vos no sabes inglés, ¿qué vas a ir a hacer? Te va a traducir, y el traductor te va a traducir no fielmente, sino lo que él interpreta. Pues son entendimientos, ¿está bien? Sí, y también es cultural. En nuestra representación, en esa representación que nos arma el consumo de los bienes espirituales, uno ve a una persona con una túnica naranja, pelado, puesto con las patitas cruzadas, y rápidamente dice, esa persona está meditando. Uno ve a una hermana Wichí abajo del arbolito tejiendo una canasta y no se le ocurre que está meditando. Claro, no dice que... Y sí está meditando. Claro, la hermana. Está meditando y trabajando. Claro. Que hace las dos cosas al mismo tiempo. Es como, por ejemplo, nuestras paisanas de la montaña, ¿sí? Caminan, están tejiendo, ¿sí? Están tejiendo o están hilando. Uh-huh. Caminando, están hilando o tejiendo, ¿sí? No se cae y en la espalda tienen a su criatura. ¿Qué están haciendo? Meditando, trabajando, ¿qué es? Las tres cosas, cuatro cosas, haciendo al mismo tiempo. Todo. En cambio, por ejemplo, los hindúes, ¿qué hacen? Se dedican a una sola cosa, ¿viste? Están meditando. Está bien, lo hables, ¿viste? ¿Qué quieres decir? ¿Y nosotros qué hacemos? O por ejemplo, nosotros, entendiendo lo que es la tradición cultural, ¿creen que nosotros, por ejemplo, acá en América, no teníamos espacios físicos donde se meditaba? O, por ejemplo, aquí, nuestras machis que están acá 300, 400 kilómetros, ¿qué son? hay que desmerecerlas a ellas. No, pero justamente la diferencia creo que reside en que aquí las colonizaciones han logrado que culturalmente se desconozca a las machis, se las trate de locas, y entonces terminan internadas en neuropsiquiátricos. Eso es el poder que les delegamos, que se delegaron, que los pueblos originarios, que nuestros hermanos y hermanas indígenas, delegamos, dejamos que nos quisieran creer, ¿no? De que ese conocimiento estaba mal, entonces que el conocimiento que estaba bien era el que nos traían ellos. Ahí, bueno, es parte, ¿no?, de la colonización. En cambio, esto no veo que haya ocurrido tanto, bueno, en lugares como donde está el Dalai. Justamente creo que tiene que ver con eso, cómo se ha dado la conjunción de respetar esas sabidurías ancestrales. Bueno, y recién ahora nosotros, ¿no?, desde el caminar, nosotros y nosotras del caminar, estamos recuperando el legado de las machis, el conocimiento de las machis y también de muchos maestros sabios que están aquí en nuestro mundo andino, en nuestro mundo, en todas las comunidades, ¿no? Entonces lo que nosotros trataríamos en lo posible es conocer a nuestras machis, a nuestras sacerdotisas, a nuestros dirigentes políticos, que son los que ellos traen la memoria de los antepasados, las machis. Pero no es fácil ser machi. No es fácil. Entonces, cada cultura tiene sus sacerdotes. Todas las culturas tienen. Entonces, cada uno ve de qué manera puede compartir esa enseñanza. Entonces, las hermanas machis, por ejemplo, acá, yo no digo que son cerradas, ni tampoco se esconden, pero están. Entonces son seres humanos que han tenido el privilegio y el don de recibir las enseñanzas de la madre naturaleza, pero no de cuatro paredes, que es diferente. Entonces, antiguamente hasta hoy, el señor o la señora que se doctora en cuatro paredes menoscaba, desprecia a una machi o a un ser humano que tenga la virtud que le dio el don de X, la madre naturaleza. Entonces, para mí, ese entendimiento ha sido dado por un poder con diferentes circunstancias que cada uno de nosotros, de acuerdo al interés que cada uno puso, no sabemos. Pero qué bueno sería que nosotros hoy, ¿sí?, antes que termine el año 17, reconozcamos que a nuestras machis, que son nuestras guías espirituales de esta región. Esas son las más sabias, las veneradas. ¿Por qué? Porque su saber es fruto, todo es el fruto que le ha dado el don la madre naturaleza. Nada más. Para mí, fantástico. O sea que cada uno de nosotros a veces no tiene la oportunidad, no tiene el momento de conocer a un ser especial que es una machi. Les aseguro que a veces también hay machis que son truchos, como todos hay. Acá no hay abogados truchos, no hay médicos truchos, no hay curas truchos. Bueno, entonces, no. Hay de todo. ¿Cómo no va a haber? Mario, ¿y en la única cultura donde hay sacerdotisas mujeres es la cultura mapuche? Que yo sepa en la actualidad, porque no me dedico al estudio de las religiones, no. Lo que sí, históricamente, veamos, ¿quiénes eran? No sé si eran los egipcios o los griegos, la isla de Delfos, ¿qué era? Los griegos, entonces ahí estaban, y aquí las mujeres. Las sacerdotisas. Pero lo interesante para nosotros es esta, ¿ve? ¿A qué espíritu sagrado veneraban esas señoras, esas mujeres, tanto en la isla de Delfos como aquí la hermana Machi? ¿A quién era? Eran guardianas, eran sacerdotisas de la luna. Entonces nosotros no debemos desconocer que ellas son eximias conocedoras del poder de la luna En cambio aquí del de Tucumán para el norte hasta México, siempre se ha reconocido que es el sol. Uh-huh. Entonces es el machismo, ¿viste? Uh-huh. De ahí viene el machismo. Claro, porque el sol tiene influencia sobre lo masculino y la luna sobre lo femenino. Totalmente. Entonces supone que donde prima la luna, prima la fuerza femenina. Totalmente. Ese es el. Totalmente. Ahí está. Entonces, esa fuerza es la que manejan las mujeres. Entonces, por eso que hay ciertos valores, ciertas condiciones cuando uno quiere ser macho. Uh-huh. Entonces uno tiene que saber exactamente cómo puede ser macho, cómo puede ser. Puede, porque para mí el doctor o la doctora se tiene que hacer. Particularmente, bueno, vengo de una tradición de mujeres parteras en la familia, ¿no? ¿En tu familia? Mi abuela y mi bisabuela eran parteras en el campo. El conocimiento de la luna es el conocimiento de traer nueva vida al mundo, ¿no? De cómo se gesta, ¿no? Sí, continuando, ¿no? Con el conocimiento de las lunas, de las nueve lunas, y cómo, ¿no? Cómo esa luna se va llenando en el cuerpo de la mujer para recibir, para dar vida. Entonces, a mí lo que me decía mi abuela es el conocimiento que tenemos las mujeres, es el conocimiento de cómo se gesta la luna. Y creo que el poder de la machi estaría, para mí, puedo estarme equivocando, pero que residiría en ese poder aunar el conocimiento de la vida y la muerte también, ¿no? De aunar lo que significan esos poderes y siempre, ¿no? Teniendo a la madre tierra, teniendo a la pacha como la que aúna ese conocimiento de la luna con la tierra. Está uniendo, enlazando esos dos grandes mundos, o esos tres grandes, ¿no? El mundo, no me acuerdo ahora bien los nombres, usted, don Mario, me lo sabrá decir mejor, ¿no? El mundo, ¿no? Lo que es el cielo. Hanaj Pacha, que es Pacha y Jupacha. Exactamente, pudiendo aunar esos tres para seguir, ¿no? Trayendo vida y también sanando a través de la alimentación, a través del lugar de la madre como la dadora, ¿no? De la alimentación, de esta nutrición, que no solamente tiene que ver con una alimentación desde lo que es la comida, sino también desde la nutrición, desde el amor, desde lo espiritual. Entonces, creería yo que el camino de la machi, lo que condensa la machi, es eso. Pero siempre teniendo a la luna, este lugar del conocimiento de la luna como principal fuerza, ¿no? Eso es lo que me ha enseñado a mí. Bueno, esa es la fuerza que nosotros deberíamos de conocerla, respetarla y entenderla cuando uno intenta acercarse a una machi. Para mí la machi es, nivelando, por ejemplo, para mí, está en el nivel del Papa. No tiene por qué envidiarle la machi en su saber al Papa. Capaz el Papa, viste, va a aprender de lo que está escrito. En cambio la machi va a aprender de lo que va a escuchar, que le hablan los espíritus de la madre naturaleza. Ella va a escuchar y va a hablar. En cambio el Papa va a hablar por lo que está escrito, que es diferente. Si no, vamos a hacer una cosa muy, muy simple. ¿Por qué no hay milagros ahora como antes? Tú que eres Santa Cintia. Santa Cintia. ¿Por qué no te haces un milagrito hoy? Qué lindo sería. O Elizabeth. Un milagrito, Elizabeth Taylor. A ver. Dale. Yo vengo de la monarquía. Es como complicado. Es todo un desandar la monarquía, ¿no? Inglesa encima. Encima, mirá. Entonces no tenemos así ahora. Antes sí había. No sé si existiría o lo fabricaban. No sé eso, ¿viste? Sí, o no tienen tanta prensa, Mario. O no nos enteramos. Pero nosotros aquí, nuestros machis, son seres humanos con ese poder. Pero no se conocen las machis así nomás. Te aseguro que tú, Cintia, no sé si habrás conocido alguna. No, no, es muy difícil conocerlas. De hecho, en las veces que hemos ido al sur y que hemos recorrido esos territorios, que Mario, se siente abajo de los pies esta tierra, ¿eh? Son territorios con una fuerza, con un trabajo de... Una vez me explicó un hermano, Feliciano Pailacura, Cayún, que eso que yo sentía es que ellos hacen, me decía, por lo menos 700 años que rezamos, que andamos, que enterramos a nuestros difuntos, que nacemos nuestros hijos acá. Y eso es lo que siente la gente cuando viene de afuera. Y ahí preguntábamos, ¿las machis? ¿Dónde están? ¿Dónde está? Don René, don Feliciano. Y se ríen, miran de costado y dicen por ahí, tranquilas. Había recién en ese momento en la Reserva Curruinca de San Martín de los Andes, estaba viendo dos loncos, se había reconocido un lonco espiritual y un lonco político, pero no se reconocía que hubiera machi. Y la gente, los hermanitos ahí más o menos charlando, decían que sí, que hay, pero por esto que dice Eli, ¿no? Nuestras comunidades protegen mucho a las machis porque ni bien las detecta el sistema sanitario, el sistema legal, el sistema policial, lo que fuere, entran en peligro. ¿Por qué entran en peligro? Porque tienen el saber que le da autonomía a ese pueblo. Tienen el saber que le da memoria, que le da ciencia, que le da cura, que le da fuerza. Fíjese cuando hablábamos, ¿se acuerda Mario de la mamá de Facundo Jones Walla? Que nos contaba el relato sobre cómo había sido todo el camino con las machis, todo el trabajo que habían hecho las machis con él para despertarlo. Hablábamos también con los hermanos que viven en Bariloche, que habían estado haciendo un trabajo muy importante para pedir que el SENASA dejara pasar los medicamentos que ellos van a buscar a las machis, que en Chile sí son accesibles y son visibles porque en Chile tienen protección de las comunidades que son un poco más fuertes de aquel lado o los territorios son un poco más cerrados. Sabemos muy bien, ¿no? El ataque que ha sufrido Francisca Linconao y así también otras machis que han sido perseguidas en la historia, digamos, esto viene de a largo y justamente hay una... Eso, las comunidades protegen a sus machis. Y quien llega a la machi es porque la machi sabe que va a llegar y dispone y te espera. Sí, porque bueno, conozco dos casos solamente. Una hermana que está en Capital Federal, que por una cuestión también de particular de sanación, llegó a una machi. Sí, pero también después de transitar un montón de caminos ella, de procesos, ¿no?, de sanación previos hasta llegar a la machi para que sanara, ¿no?, su espíritu. Pero y otro caso más que no tan cercano, pero que también es lo mismo. No cualquiera llega a la machi por esto mismo, por una cuestión también de protección de su energía. Y esto la comunidad participa activamente teniendo en cuenta, ¿no?, esto mismo que usted cuenta, don Mario, de lo que implica una machi para la comunidad. Es el eje, ¿sí?, de fortaleza de la comunidad. Así es. Y fíjense que estamos como en un proceso inicial en el que están saliendo los huichafe, están saliendo los guerreros, los soldados, y bueno, están siendo muertos, ¿no? Tenemos muchísimas pérdidas entre ellos, pero es un momento inicial en el que los pueblos tienen como esto... Una parte de ese pueblo que es el que puede salir, el que puede avanzar, el que puede proteger territorio, hacer algunas reivindicaciones, y otra parte de ese pueblo que tiene que ser preservado y cuidado. Y esto también es importante destacar, es patrimonio de nuestros pueblos. Hay que respetar y hay que defender ese derecho que nuestros pueblos tienen a proteger y a exponer a los miembros de su comunidad conforme la cosmovisión en cada territorio. Muy bien. Vamos a matizar esta charla con un tema musical, por favor, Pablo. Pa

bien, nuevamente con ustedes, después de escuchar temas del Ande. Espero que haya sido de vuestro agrado. El intérprete, Gilberto Álvarez Pacheco. Él vive en Canadá y es de la ciudad de Cusco, de Chincha y Puje. Bien, estamos, como dije, en el programa Caimiyuyeninch, que traducido al idioma castellano significa Esta es nuestra memoria. Adelante, Cintia. Y haciendo memoria, Mario, caemos en la cuenta de que el 25 de diciembre pasado se cumplió un mes del asesinato de Rafael Nahuel a manos de un personal del escuadrón Albatros de la prefectura en Villa Mascardi, cerca de la ciudad de Bariloche, a unos 30 kilómetros, durante un operativo de desalojo de una de nuestras comunidades mapuches. Hablábamos en el bloque anterior de esta primera línea de avanzada de nuestros pueblos, que son los guerreros, muy jóvenes, ¿no? En este caso, Rafael tenía solamente 22 años cuando fue asesinado por la policía, por la prefectura naval. Y Eli, tuviste la posibilidad, nos hiciste en realidad ese sacrificio a todos de estar presente en la recordación de este primer mes. Para mí, digamos, en este caminar no existen sacrificios. Existen, sí, momentos en que uno siente que tiene que estar, ¿no?, energéticamente, digo, ¿no?, participando. Entonces, sí, 25, digamos, saliéndome también de todo lo que es la liturgia occidental del festejo de la Navidad, y particularmente parte de mi familia lo festeja no muy occidentalmente, con el señor de rojo y blanco y todo eso. Dije, el 25 hay que estar, digamos, participando de la conmemoración de este Huaychafe. Me llegué hasta Parque Centenario, donde se citaban. En Buenos Aires. En Buenos Aires. Se realizó, bueno, convocaban. Justamente hay un grupo, ¿no?, de jóvenes que se ha unido desde lo que fue ya el acampe. Primero comenzó incipientemente cuando fue el acampe Cuom. ¿Sí? Uh-huh. Pero luego se volvió, por digamos, la 2660. No, ¿sí?, anteriormente, cuando estaba Félix, ya había algunos que se estaban juntando, pero después también estuvieron muy presentes y se armó como fueron los que la primera línea de lo que es el equipo de comunicación de prensa cuando fue la campe por la 26.000. Un montón de jóvenes indígenas urbanos que se constituyeron en un grupo que, bueno, primero se pusieron indios sueltos, después se cambiaron, bueno, se van como cambiando de denominación. Pero ellos, junto con lo que es mujeres de lo que es Marcha de Mujeres Originarias, se han juntado y siguen realizando, ¿no?, actividades, y ellos son los que convocaron a esta conmemoración en el Parque Centenario. Me llegué hasta ahí y se hizo una radio abierta, muy bonita, el domingo de mucho calor, mucha gente en el parque. Entonces, bueno, eso se pudo, ¿no?, generar un momento importante, porque la gente que andaba dando vueltas pudo escuchar, ¿no?, la palabra. Y también justamente lo que decimos, ¿no?, cómo este es un momento también de un despertar, ¿no? Entonces, cómo la gente se va acercando a escuchar, a ver qué está pasando acá. Y todo el lugar es que también, como digo, capital, que por ahí mucha gente no da bolilla o está pensando en otra cosa. Uh-huh. Y bueno, y se iba acercando gente, ¿no? Y se quedaba, digo, ¿no? Y bueno, y ahí justamente se lo recordó al Huaychafe, y también rescatábamos esto mismo, ¿no?, de su juventud, un hermano, ¿no?, de un barrio, como cualquier otro hermano que podría ser de acá, de cualquiera de los barrios nuestros de la provincia, pero que particularmente tuvo, ¿no?, la misión de salir a defender su territorio. ¿Por qué lo hacía? Lo que sabíamos ahí cuando iban apareciendo las primeras crónicas es que él tenía una parte de la familia en el pull-off, digamos, en la comunidad en resistencia, y otra parte de la familia que no tenía ninguna vinculación con eso. Exactamente, y qué es lo que está también ocurriendo mucho, que digo, esto de la pureza, ¿no? También del decir, son de la línea, digamos, de familiar, si somos, ¿cuán indígenas somos, digamos? ¿O cuán originarios somos? Somos en la medida que sentimos la identidad, ¿no? Uh-huh. Que la sentimos y empezamos a expresarla en cada acto de nuestra vida, en nuestro cotidiano. Y en las familias tenemos todo. En las familias tenemos quien todo, se reconoce, sí, acá, quien se reconoce allá, quien no se reconoce. Tal cual, mira, un pequeño, mi familia, mi sobrino me dice, la tía es mapuche. Yo les digo, no, la tía es amigo de los mapuches, somos hermanos, hermanas de los mapuches. La tía es tonocote y ustedes también son tonocote. Y ahí empiezo, porque la abuela, claro, tal y tal y tal cosa, y la abuela, y ahí les cuento. Pero sí, somos hermanos y hermanas de la misma tierra, ¿no? Y en este sentido, digo, bueno, y ha caído uno de los nuestros, y entonces la tía va a ir a ese, a esa conmemoración, porque estaba defendiendo la autodeterminación de su pueblo, estaba defendiendo su tierra, estaba defendiendo a su comunidad. Y bueno, y ahí es como que, bueno, empiezan, ¿no? Tengo sobrinos que van desde los 7 años hasta los 13, y bueno, y les queda, ¿no? Esto, ¿cómo ir, ¿no?, compartiendo a las nuevas generaciones y ver esto que son estos jóvenes, ¿no? También los que salen, los que están saliendo a luchar, como decíamos, ¿no? Estos huaychafes que tienen esta misión de salir a defender sus comunidades, y también como estos, ¿no?, estos otros jóvenes que están también dando, justamente utilizando las nuevas tecnologías, haciendo que corra la voz, que corra la voz de lo que está ocurriendo en todos lados. Entonces, bueno, nos vamos pasando, ¿no? Pasando la voz, nos vamos hermanando. Estos jóvenes que están estudiando, que son de todos lados, desde Neuquén hasta no sé, de Jujuy, de Formosa. Entonces nos estamos, se juntan, ¿no? Para, y junto también con lo que es Marcha de Mujeres Originarias, uh-huh, que vienen ya recorriendo, bueno, justamente hablamos de las hermanas mapuche, ¿no? Viniendo a defender también este lugar de también como guerreras, ¿no? De dar, digamos, la lucha que estamos dando, ¿no? Que tenemos nosotras a nuestra hermana María Luisa, ahí integrante también de la Marcha de Mujeres y de la Academia, Mayor Hermana Nuestra. María Luisa Batallanos. Exactamente. Así es, Mario, la mismísima, una gran luchadora también. Y Eli, cuando hablabas, nos decías también esto de, no, bueno, nosotros nos centramos en el sur y en el pueblo mapuche, donde tenemos como los procesos más dolorosos y aberrantes, pero también recordamos en Formosa, en la primavera, en 2010, el asesinato de Roberto López, que da origen a este campamento que vos decías, que en el que se empieza a formar este grupo de jóvenes, y mencionabas Formosa, y yo pensaba en el desalojo de lo que fue el 50 viviendas. Sí, esto se dio ahora el 19 de diciembre, mientras que, bueno, acá recordábamos el proceso y vivíamos también la represión en Formosa, en el barrio 50 viviendas, también una represión, un intento de un desalojo, y un montón de jóvenes que fueron también reprimidos, que fueron lastimados y detenidos. Justamente hemos estado en comunicación con Ana María, que es la tía, que es abogada y tía de dos de los detenidos. Nos contaba que, bueno, el proceso fue complejo. Lamentablemente, siempre cuando son detenidos, y primero cabe aclarar que desde el 14 de abril de este año hay fuerzas de gendarmería en la zona. Siempre están presentes los camiones de gendarmería, digamos, metiendo miedo a la población. Claro, ¿con qué orden judicial? ¿A través de qué comunicado oficial? Digamos, nunca, no hay comunicado nada oficial, solamente hay orden, ¿no?, de Gerardo Morales, de la gobernación, y bueno, y bajas la orden de reprimir, siempre de desalojar, digamos, más allá de la 26.160, esto sigue ocurriendo también en Formosa, en las comunidades huichí. Esto es lo que ocurrió, y bueno, y obviamente toda la comunidad tratando de defenderse. Y como son los jóvenes justamente los que primero salen, ¿no?, a defender su comunidad, son los, bueno, se han llevado menores. Y justamente, bueno, y después los terminan, ni hablar, que violentando dentro cuando los detienen. si bien ahora están liberados, no les querían entregar sus pertenencias. El proceso que hay hasta que logran, por ejemplo, conseguir un DNI, primero les hacen, digamos, les dificultan muchísimo para que logren conseguir el DNI y después se los retienen. Y es otra nueva forma de criminalizarlo. Esto es sistemático, esto no es nuevo. Claro. Digamos, son formas que se vienen repitiendo a lo largo de la historia para poder seguir atacando y criminalizando a las comunidades y despojándolos. Pero aparte de esto que hablábamos también con el hermano Agustín Santillán, una entrada es una marca, dos entradas es un prontuario de causas penales, y lo que sigue es que si después logran ser liberados, no pueden ni asomarse a la esquina. Digamos, es un proceso judicial de anulación de los líderes sociales y de las lideresas para que no puedan asumir un rol activo. Antes de ayer hablábamos con el hermano Agustín y nos cuenta que es difícil acostumbrarse a que en la vida ordinaria de todos los días salir y tener en la esquina de la casa la policía todo el tiempo. Una persona libre, exonerada, sin pruebas, que ha sido detenida durante más de 10 meses sin que se pueda probar uno solo de los hechos por lo que los detienen. De hecho, queda liberada porque no se sustenta en nada la causa y que ahora vive con una guardia policial. Pienso, ¿no?, en estos jóvenes sin DNI que ya siguen ese camino, ya están marcados, ya tienen un antecedente. Entonces, la próxima, antes de salir a defender, ¿qué va a hacer uno? Justamente es esta forma sistemática de intentar anular la lucha, ¿no? La lucha de las comunidades por defender sus tierras, por defender su forma, sus cosmovisiones. Volviendo justamente, bueno, en este sentido, no quería yo dejar de estar ahí en esta primer conmemoración que se hizo a Rafael Nahuel, este huelchafe que fue asesinado en estas circunstancias. Creo que teníamos un audio también para escuchar. No hacemos marcha por canto a Rafael Nahuel. Hoy ya hace 30 días que soltaron la jauría que asesinó a Rafael. No hacemos marcha por él. Las calles hoy no se inundan. Que el poder no nos confunda, porque a veces pareciera que hay muertos de primera y que hay muertos de segunda. Y era justamente el audio que nos enviaba el hermano Agustín Santillán en solidaridad con el pueblo mapuche y para recordarnos el aniversario, el primer mes sin Rafael Nahuel. Muy bien. ¿Tenías también la comunicación de Laura Tolaba? Ay, Mario, parece que nos están escuchando en todos los rincones del mundo. No es por agrandarnos ni nada, pero vio que Radionauta llega. Llega y llega por internet. Así que mire, ahí hay un saludito, a ver. Buenas tardes, Caimi Yunay Ninchis. Quiero darle mi agradecimiento por el aguante. Ya que Caimi Yunay Ninchis constituye también un alimento para el espíritu. Y bueno, acá solamente para decirles que desde Parque Sicardi los estoy escuchando, los estamos escuchando, Carlos y Valentina, practicando el yoga andino. Ahí está. Feliz fin de año, Radionauta. Feliz fin de año, Caimi Yunay Ninchis. Saludos. Y se nos disparó el audio del panita Carlos Jaén, que dijimos todos los rincones del mundo, uno de ellos Sicardi. ¿Qué es el yoga andino, Mario? Otro día practicando ahí. Ay, no nos va a contar hoy. Y a ver ahora si podemos escuchar el de Laurita Tolaba desde Alemania. Hola, hermanos, saludos. Desde Alemania, como dijo la hermana Cintia. Les mando un gran abrazo desde estas tierras que, bueno, por ahora se está cubriendo de nieve. En estos momentos comenzó a nevar de nuevo y sí, mucho frío. y extrañándolos, extrañando el calor de allá, como decían, comentaban de los calores, yo soy de Misiones, saludo también a esa tierra y bueno, les saludo con un brindis de un rico tereré y felicitaciones a todo el equipo de Caimi Yuyay Ninchis, felicitaciones a todos mis hermanos por este gran año de trabajo y bueno, nos vemos pronto. Y era Laura Tablava desde Alemania, Carlos Jaén desde Sicardi, Nicolás Trivi desde Tolosa. ¿Dónde más? Desde todos lados donde está uno, una de nosotras. Falta Cecilia Guzmán. ¿Dónde está Cecilia Guzmán? Al lado de Villegas, ¿cómo se llama? Pero es provincia de Buenos Aires. Sí, provincia de Buenos Aires. No me sale. Al lado ya de dónde. Villegas, Olascoaga, O de Olascoaga es Máximo Coñequir, que hoy hablábamos de nuestros cuidadores. Bien, estamos en hora ya, Cintia. Así es. ¿Sí? Por mi parte, también te invitamos, Cintia, a través de Lía, no, Elizabeth. Por favor, muchas gracias por tu presencia, Eli. Como tú sabes, aquí en este espacio intentamos cada uno de nosotros, y este programa que estamos los miércoles, traer al presente lo que está sucediendo al hermano que está desprotegido, al hermano que está solo. Y desde aquí, con tu voz o con la voz de otros hermanos, hacemos conocer a la amable audiencia lo que sucede en otros espacios donde no se conoce. Muchas gracias por eso. Muchísimas gracias, don Mario, Cintia y a todo el equipo aquí de Radio Nauta que está del otro lado haciendo la parte técnica, que también es muy importante para que todo ocurra. Bueno, muchísimas gracias. Siempre es un placer haber transitado, ¿no?, este camino, digo, de comunicar y todos los otros caminos que hemos estado compartiendo, desde las ceremonias y el conocimiento. Eso es algo que también, bueno, vamos a seguir compartiendo en este próximo 2018. Gracias. Cintia. Gracias, Eli. Y quiero agradecer a todos los hermanos y las hermanas que han formado parte de Caimi Yuyay Ninchis en este año. A Mariana Ferreira, que se encargó de traernos a los artistas que fueron pasando. Hemos tenido el placer de compartir con hermanos y hermanas muy talentosos, momentos muy hermosos. Nos han traído su música, su arte, su poesía. Agradecerle a Noelia Carrazana, que hizo un trabajo de cobertura no solamente de los temas de la índole nacional, sino también de temas internacionales. Nos estuvo trayendo su trabajo desde México y desde todo lugar donde Noelia estuvo. Un trabajo muy importante también en materia de alimentación y en materia de cultura, memoria y tradición, junto con Sofía Silva, que nos fue aportando los audios en castellano, en Runaksimi, que a lo largo de cada programa nos fue compartiendo temas, producción de contenidos, nos fue contactando con los hermanos y las hermanas con las que nos hemos ido entrevistando y con los que pudimos hablar, con Marco Giovanetti, que tantas veces hizo presente en este estudio y colaboró con la conducción, como con Nicolás Trivi. Agradecer también la presencia durante el primer semestre, que no nos olvidamos, de Juliana y de Anka, que estuvieron en... Anka estuvo en la producción musical, estuvo aprendiendo a operar un poco con nosotros. Bueno, ahora va a ser papá y tiene sus múltiples trabajos y tareas, así que lo liberamos un poco, pero ya va a volver. Y a Juli, que estuvo también siendo parte de esta producción en piso, que le extrañamos un montón, pero que bueno, está haciendo nidito, va a venir duplicada, va a venir con un pan grandote abajo del brazo. Agradecer también fundamentalmente a Pablo Lesiani, que nos estuvo haciendo el aguante todo el año, Mario. ¿Te olvidaste del que toca el arpa? ¡Ay, es verdad! De Gabo, que estuvo acá presente. Gabriel, espere que no me sale el apellido. Aubet. Por eso no me sale el apellido. Aubet, que nos estuvo acompañando con el arpa. Y no la solamente guitarra, con el arpa, nos trajo... Las canciones. Nos trajo guaraní, Mario. Guaraní, uy, sí. Esa lengua tan bonita y esa memoria de su pueblo. Como le decía a Pablo Lesiani, que acá en los controles, haciendo revoleos, malabares. Hace un rato, ¿me sabe qué me dijo? ¿Qué le dijo, Mario? Está buscando a un fabricante de hojita afeitar. ¿Ah, sí? Sí. Y si consigue, le va a decir usted. Claro que le va a pasar. Sí. A Pablo arrancó como operador y se está recibiendo de malabarista porque lo hemos hecho hacer de todo, pobre. Sabes, con imprecisiones, con el trabajo a cada minuto. Agradecerle a Eli, que bueno, Eli ya fue como parte, como una cronista, y acá a Fernando Gómez y a todos los compañeros de la Regional La Plata, que han sido como el grupo de contención de la Red Nacional de Medios Alternativos en todo el proceso de este año, un espacio donde no solamente compartimos información, donde compartimos militancia, conocimiento, donde nos hermanamos. ¿Vio, Mario? Tantas así es, formas así. Diferentes muchas de hermanarse formas. Que hay. Así que, por mi parte, eso, el corazón lleno de agradecimiento, perdón a quien olvido, a todos los hermanos que participaron. ¿Quién más, Mario? A Betty, que nos estuvo trayendo a Betty, el mate, a Laura, la torta. Laura Lamy, que está Laura en la playa. Lamy, que Anita Giancera, la rubia. ¿Cuántas? ¿Por qué Betty no está acá hoy? Y dice que no tiene señal. No tuvo, o no, ah, ¿está en la academia, Betty? Debe estar, ahora no la sé. Vamos a ir a buscar estar, un ratito. ¿Quién nos olvidamos, Mario? De nadie más. Bueno, agradecer a nuestros ancestros que nos han traído hasta este lugar, vio, que nos han arrastrado, que nos conozcamos y a que hagamos esta experiencia. Bien. Por mi parte también agradezco muchísimo a todos ustedes que nos han permitido ingresar a vuestros hogares, y también mi agradecimiento y mi saludo cordial y fraterno a los hermanos, hermanas que conformamos la Academia de la Lengua Quechua. Si digo a uno, se va a molestar el otro. Si digo a una, se va a molestar el otro. Así que digo a todos en sí que mis respetos y mi saludo. Será hasta el año que viene, como tampoco no me olvido de Fernando Gómez. Gómez y Pablo Lesiani. Pablo Lesiani. Y a todos ustedes que nos han acompañado. Gracias Cintia, gracias Elizabeth por estar aquí presentes. A todos deseo nuestro saludo. Hasta el año que viene. Suerte.